Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Oye, brother, ¿por qué te vas tan rápido? Es que me voy en un viaje, brother. ¿Un viaje a dónde? Un viaje a Electrolandia. Electrolandia, un viaje que te hará alucinar con la mejor música electrónica. Así que agárrate de tu asiento y abróchate el cinturón, que despegamos. Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al programa que los hará alucinar con la mejor música electrónica. Mi nombre es César Alarcón y una vez más estamos aquí junto a mi gran amigo Kevin Freire y una hermosa invitada que ha venido en esta madrugada a acompañarnos a todos los que nos están escuchando. Joss, ¿cómo estás? Muy bien, chicos. Así es, he venido a acompañarlos un rato en esta fría madrugada de domingo, pero con la mejor vibra del mundo, así que espero que estén listos para disfrutar de lo mejor de la música electrónica. Chicos, ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Electrolandia en Twitter. Y bueno, Joss, qué bacán que estés hoy aquí con nosotros. Pero, ¿qué tal si nos acolitas mandando la siguiente rola? ¿Te parece? ¡De una! ¡Claro que sí, mi gente! Es un gusto presentar una de mis rolas favoritas de Mike Posner, con la canción I Took a Pill in Ibiza. Espero y también sea una de sus favoritas. Disfrútenla aquí en Electrolandia. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls' shoes. Cause you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. My excuse, but the truth is I can't open up. If you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad songs, sad songs. Darling, all I know are sad songs, sad songs. I know a sad soul. ¿Y qué tal esa rola, chicos? El tema que acabamos de escuchar por Mike Posner ha estado pegando full, sobre todo para esos días donde uno quiere relajarse y liberarse de todo, ¿verdad? Yo creo que también pega, porque mañana es lunes y tenemos que empezar relajados la semana. ¿Y qué mejor si escuchamos otras rolas para empezar mejor la semana que viene? De Ley Joss, estas canciones son para relajarse, para ambientarse, así que vamos con algo más bacán, ¿sí o qué? Obvio, chicos. Vamos a escuchar algo de este estilo en esta madrugada de domingo para comenzar hermoso. Vamos con algo de Nicola Cruz con la canción Colibria, aquí en Electrolandia. Thank you. metiendo mis piernas, yo me hundo en el musgo. Voy nadando en la tierra, voy juntando mis raíces. Se me juntan los brazos, las piernas, los hombros, los ojos, la nariz, la lengua, las sienes, el cráneo, en la nuca la siento. No me toques la rodilla, no me pises las plantas, no me toques el palma. Apenas aprendí a caminar, me dejaron solita en la cascada. Alucinar con nosotros, puedes pedir tu canción favorita, escríbenos en nuestras redes sociales, @Electrolandia en Twitter, y pide nomás tu canción que te vamos a complacer. Ahorita acabamos de escuchar a Nicola Cruz, pero vamos con algo de este estilo fresco y relajado para todos ustedes. Y bueno, vamos con más de nuestro artista invitado, solo aquí en Electrolandia, así que suena Nicola Cruz con La Cosecha. Estamos aquí acompañándolos en esta madrugada de domingo con los mejores temas para ti. Qué chévere saber que Nicola Cruz ha hecho la mayoría de su música aquí en nuestro lindo país. Yo sé que les va a encantar la siguiente canción, amigos. Vamos con más de Nicola Cruz, La Llorona. Oye, esa es tu canción, Joss. Qué chistoso, pero no, así se llama la canción. Esto es La Llorona de Nicola Cruz, aquí en Electrolandia. Thank you. Seguimos aquí en Electrolandia y lo que acabamos de escuchar es de Nicola Cruz, nuestro artista invitado. Así que, querida audiencia, prepárense. Vamos con algo más duro, más prendido, ¿qué les parece? Para que empecemos bien este domingo. Así que suena ahora dead mouse, My Pet Collector. Thank you.

¡Qué grandes temas hemos tenido hoy, chicos! Y vamos con más de Kigo. Así es, amigos que nos escuchan. Vamos con otro artista que les traemos aquí, en Electrolandia. Vamos con más de este artista, DJ y productor de Noruega, que ha sido uno de los mejores DJs y más populares en esto de la electrónica. Ya saben que aquí en Electrolandia les traemos a los mejores DJ, la mejor música y lo más popular nacional e internacional. Vamos con más de este DJ y productor, Kigo con Selena Gómez. Esto es It Ain't Me. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye, you were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own. Seguimos en Electrolandia con Kigo, quien es nuestro artista invitado. We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober, we were on and we were over. We were young and now I'm older, but I'd do it all again. getting drunk on the train track. Way back when we dropped the cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I do it all again. Oh, bomber jacket and a snapback. Your dad's back, Honda was a Maybach. Oh, we stacks on the playback. I do it all again. Oh. On a wild ride, speeding for the finish line, coming to the end of our time, yeah. Started off as a wildfire, burning down the bridges to our empire. Our love was something they could admire, yeah, yeah. We were high and we were sober, we were on and we were over. We were young and now I'm older, but I do. Getting drunk on the train track. Way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I'd do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's back, Honda was a Maybach. Oh, we stacks on the playback. I'd do it all again. Oh. Con sus grandes éxitos. Síguenos en arroba Electrolandia en Twitter y no te olvides de solicitar tu canción favorita. Bueno, mi gente, es hora de sonar algo bien bacán de la mano de Kigo, nuestro artista invitado. Vamos con algo medio romanticón y electro, ¿les parece, chicos? Sí, sí, chicos, a mí me encanta este estilo súper relajante y bonito. Bueno, pero para ellos que nos están escuchando, vamos entonces con Stay de Kigo. Thought I could leave you, 'cause I felt my heart numbing. It hit so deep, I closed my eyes and I just took off running. I turned around and saw the look on your face, so I stay, yeah, yeah, yeah, yeah, stay. Thank you. amigo. Acabamos de escuchar aquí en Electrolania, es nuestro artista invitado el día de hoy en esta madrugada. Y seguimos con más buena música, y pues seguimos con Kigo, y esto es Raging. Standing in the cold and the frozen wind, I'm leaving you behind, but it's not the end, no, no, no. Walking on a plane as I hold my breath, it's gonna be weeks till I breathe again, no, no, no. I know that you hate it, and I hate it, just as much as you. But if you can brave it, I can brave it all for you. Call me anytime, you can see the lightning. Don't you feel alone, you can always find me. We've got a wild love, raging, raging. Lost among the many and changing faces. Every day our hearts keep trading places. We've got a wild love, raging, raging, so wake up three times a night. Talking to a stranger is nothing new. She knows how to smile but not like you. So I wait for you all night. I know that you hate it, and I hate it just as much as you. But if you can brave it, I can brave it all for you. Call me anytime, you can see the lightning. Don't you feel alone, you can always find me. We got a wild love, raging, raging. Lost among a million changing faces. Every day our hearts keep trading places. We got a wild love, raging, raging. Bueno, mi gente, estamos en la recta final del programa. Esperamos que hayan disfrutado el viaje por la mejor música electrónica. Gracias por habernos acompañado en este primer programa. Bueno, mi gente, recuerden que estaremos todos los fines de semana de 1 a 2 de la mañana programando lo más alucinante para tus oídos. Yo soy su amigo Kevin Freire y conmigo será hasta la próxima. Yo soy su amigo César Alarcón y les agradezco por haber estado en sintonía con nosotros y junto a nuestra amiga invitada, Joss. Antes de irnos, chicos, para mí ha sido un placer haber estado con ustedes en esta madrugada. Por mí será hasta una próxima invitación. Soy Joss Salinas y les dejo con el último tema de la madrugada, de la mano de Lil Wayne y Chris Brown, Can I Can Only Imagine. Nos vemos la próxima. Chao. Where you been? Where you been? Mucha adrenalina por hoy, ¿verdad? Pues tranquilo, el viaje ha terminado. Por ahora. Te esperamos para otro alucinante viaje con la mejor música electrónica. Esto fue Electrolandia.